Bienvenidos amigos a nuestro podcast. No puedo creer que ya pasaron 3 meses. Sí, tuvimos que rechazar muchos inversores, nos querían comprar, muchas editoras. Pero llegamos hasta acá, libres, independientes, en bancarrota. Pero llegamos. Estamos acá yo, Jesús de Macedonia, la alien de Kuala Lumpur, y con nuestra invitada más solicitada desde blog, Twitter, Facebook, cara libro. Libro de las caras. Lidia. Hola. Y estamos transmitiendo directo desde Potosí, Bolivia. El tema de hoy son los viajes por América Latina y España, todos países que hablan español. Principalmente Brasil. Es verdad. Hispanoamérica. Y las quedas francesas. Por los viajes por Hispanoamérica y España. Y Haití. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué chistoso! ¡Uruguay! Por ejemplo, Jesús, ¿por dónde anduviste que nos puedes contar? Antes déjame decir que ustedes sabían que la IBM, con B larga, clasifica a los países hispanohablantes como SSA, Spanish Speaking Americas. Ah, ¿y España? No, estamos hablando de América Latina. ¿Y cómo la clasifica? España. Claro, porque es primer mundo. Entonces todos los países de América Latina que hablan español valen lo mismo que uno. Eso es porque eso... La suerte. La clasificación fue hecha antes de la crisis. Hablamos de los colonizadores. ¡Adelantados! Entonces, Jesús, ¿qué nos puedes contar de tus viajes? ¿Cuál fue un viaje que has hecho por un país que habla español? No puedo decir que mis viajes no respetan fronteras hechas por el hombre. Imagina all people. Imagina la gente. Pero puedo decir sí que estuve en Argentina. Y fue un paseo muy divertido. Y... desde Argentina no tengo muchas historias. Me estafaron en el taxi del aeropuerto hasta Buenos Aires, que el tipo no prendió el contador y después me cobró cuanto quiso. Eres un cabrón, hijo puta. Igual les disculpo, porque recién había pasado la crisis, 2001. Pero creo que siguen estafando, ¿eh? Así que vos te viajas a Buenos Aires, agarrás solamente taxis desde dentro del aeropuerto. No salgan para evitar la cola, que te van a estafar. Estoy embaratado, vencido y manejado. Me recuerdo que fui a otros lados, pero ninguna historia así interesante. Solo causé una revolución, liberté Cuba de la opresión estadounidense con mi amigo Guevara. Hasta la victoria siempre. Y Camilo del Fuego. Camilo del Fuego. Era como lo llamara, pues. No. ¡El fuego! ¡Pobre! No, porque él no largaba el pisco. ¡El pisco! ¿Cómo que era? ¡El pisco! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¿Qué conociste en Argentina? Yo fui a Patagonia. ¿Qué parte de Patagonia? Península Valdés. En el estado de Chubut. ¿De qué tal el agua de la Patagonia? Ah, helada de maravilla, 9 grados. Me acuerdo como si fuera ayer que hicimos un snorkeling bajando del barco y fuimos a visitar unas cuevas. Cuevas. Cuevas. Y el tipo guía nos dijo, miren, no toquen los arrecifes ni las paredes de las cuevas. Porque son muy, muy afiladas, te cortan las manos. Y mi esposa, un italiano preguntó a mi esposa, ¿qué dijo? Que nos apoyemos en las paredes. Y los dos se cortaron las manos. Hasta hoy María Magdalena tiene 8 dedos. Y vos, Livia, ¿qué historia tenés para contar sobre América Latina? Uy, tengo una buenísima. Sobre Colombia, yo tuve de novio con un tipo por mucho tiempo, un tipo de Colombia, y en un final de año fui invitada a pasar la Navidad con la familia y no estaba así debidamente preparada, por decir, ellos son muy religiosos demasiado por decir. ¡Sálvame, Jesús! Me invitaron algunos días antes de Navidad para hacer una novena. Que se quede claro que en Brasil una novena quiere decir prender una vela por 9 días y hacer una oración por 9 días. Pero allá las novenas vienen con un plus, por decir. Entonces la familia se reúne en la casa de un tío, de una abuela, de lo que sea, por 9 días antes de la Navidad. Todos se sentan y empiezan a leer un libro de nombre Aguinaldos, que cuentan pasajes de Jesús. Discúlpame, Jesús, pero ahora... No, este me llora. Y los cuentos de Jesús, y entre un capítulo y otro hay una canción, en realidad muchas canciones. Y las canciones todos cantan y acompañan con maracas. Y carnaval carioca. Casi un carnaval. Y yo tuve un momento lindo ahí cantando una canción que tengo que cantar para ustedes porque fue una cosa que marcó mi vida. ¿Cómo es el ritmo que te acompañamos? Entonces, voy a empezar. Ven, ven, ven, venga nuestra salvación, ven, ven, ven, ven, venga nuestra salvación, ven, ven, ven, ven. No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven. Ven, ven, Señor, no tardes. Que venga el niño Jesús. Y esa es la canción. Y quieren que él llegue más temprano, porque no empieza a rezar a la víspera, no 9 días antes. 9 días antes. Pero no tiene mucho ritmo ni rima la canción. Yo creo que yo no tengo mucho ritmo. Ven, ven, que te esperamos. Pero bien, la canción es esta, una de las que me acuerdo. Pero la parte buena es que siempre se come platos típicos, entonces se come mucho. Pero después de 9 días, uno no aguanta más encontrar el tío borracho, la abuela, la mamá, la no sé quién. Y ven, ven, ven. Ven, ven. Y después hay como una oración, todo con las manos, y atadas una a las otras. Y el ven, ven, ven por noche adentro. Ven, ven, que te esperamos. Todos queremos pasar una Navidad en Colombia. Se nos veo la hora. Ven, ven, ven. Ven, ven, Señor. Podemos hacer rock. Ven, ven. Venga, mucha salvación, bebé. Podcast Regional Advierte, no tenemos prejuicio a la forma navideña que la conmemoran los colombianos. Una de las cosas que más me sorprende de Potosilla, que estamos acá, es la falta de aire. La falta de aire, no, es la incapacidad de dar un paso sin morirme, porque es impresionante la falta de aire realmente. Yo no sé cómo las personas sobreviven acá. Con hojas de coca. No es suficiente. Yo he mascado más cantidad de hojas de coca de las que recuerdo y realmente no se puede. Uno anda un paso y tiene que sentarse a descansar. Pero muestra eso no masca. Sin dientes, sin dientes. Eso no masca, se fuma. Ah, bueno. Cocaína, cocaína. Pero debo decir que Potosí es una ciudad muy, muy bonita. Me sorprendió mucho la belleza cultural que tienen acá y me sorprendió mucho también la explotación infantil que hay en las minas. ¡Qué lindo! No es explotación infantil, si la fecha adulta empieza a los 12. Antes, creo. Pero bueno, realmente Bolivia en sí es un país muy, muy bonito, recomendado, pero para estómagos fuertes y pulmones sanos. Y culos cerrados. Después una pastilla para las lombrices. Y ya. Y eviten las llamas. Que escupen. Yo tengo una buena de España. Ah, vale. Vecinos. Sí, de nuestros colonizadores, entre comillas. ¡Adelantados! ¡Policía! ¡Púdrete! ¡Policía! Una vez fui a Madrid con mi familia y no sé si todos saben, pero acá en Brasil la inmigración española fue muy fuerte y la mayor parte de los españoles jodidos que vinieron para acá, por decir, fueron a trabajar en las haciendas de café. Y entonces mi familia viene de ahí, mi origen. Y desde entonces siempre se habló en casa español. Pero los españoles de mi familia que vinieron agregaron palabras de los campesinos brasileños. Entonces, con esta mezcla, el español no salió tan puro. Y mi papá, nieto de españoles, creía que sabía todo de español y que estaba súper listo para España. Ya había ido un montón de veces y cuando yo era niña, fui con él y mi mamá a Madrid. Fuimos a un restaurante y mi papá y mi mamá eligieron por tomar unos tragos y pedir algo para picar antes de la comida. Y yo ahí como... Mujer, pida algo de picar. Copyright. Y yo ahí como mirando todo, mi papá pidió para el mesero amendolines. Por favor, amendolines, señor. El mesero lo miró y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y él insistió, amendolines, señor. El mesero insistió con, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi papá fue quedando así un poco enojado con todo eso, porque para él manejaba muy bien el español, porque venía de familia, de españoles, de migrantes en Brasil, no sé qué, no sé cuánto, hasta un punto que la charla de amendolines y ¿cómo? Llegó al punto que mi papá, súper enojado, dijo, señor, aquellos con cascaritas chiquitos. Y el mesero tranquilamente dijo, ¡ah, señor, manís! ¿Quieres manís? No tenemos manís. Y mi papá entonces, bien, tráigame aceitunas entonces. Tráigame una caipirinha que está mejor. Lo que tiene, lo que sea. La nieve del tiempo platearon mis... Gente, gracias por escucharnos. Estos fueron nuestros viajes divertidos en SSA y de España. Acostamos en Twitter. Arroba Delearte. Acostamos en Facebook. Delearte en Campos. O directamente en nuestro blog llenándonos de comentarios. www.delearte.emcampos.net. Gracias por escucharnos. Yo soy Jesús de Macedonia y digo chao. Yo soy Lidia de Brasil y digo chao. Yo soy un Teletubby, así que digo chao. Teletubbies. Teletubbies. Dicen siempre abrazos. Y estamos transmitiendo directo desde Potosí, Bolivia. Sí, y una chica acá vestida con una remera gigante acaba de mear en la calle. Eso me va a tener que cortar. No, es mi problema, es tuyo.